Bueno, la verdad que venimos con las expectativas colmadas porque íbamos con la idea de claras de clasificarnos, pero sabiendo que teníamos dos rivales duros enfrente, íbamos con la cabeza puesta en el primer partido que era contra Trouville, que sabíamos que nos jugábamos más de la mitad de la clasificación ahí, porque bueno, después el equipo chileno se había armado sobre la hora, los refuerzos que pensaban traer no pudieron jugar, y sabíamos que la clave estaba en el primer partido. Y bueno, después tuvimos la mala suerte que los dos primeros que en el primer partido se lesionaron Ramiro y O'Bannon, yo que también que venía con un problema del primer partido de Elía que no me permitió jugar. Y bueno, tres bajas importantes del equipo que al final lo que habíamos hablado mucho era que era un equipo largo, dejó de serlo. Sacamos adelante el primer partido, después el segundo lo ganamos bien y ya más tranquilo con la clasificación. Anoche jugamos un partido tremendo, la verdad que los chicos, todo lo que se planificó antes del partido se hizo, defendimos muy bien. Y en ataque la verdad que el equipo viene bien porque todos vienen aportando. Venimos con el envión de la temporada pasada, venimos jugando parecido, con mucha intensidad, y bueno, se nota que hay química en el equipo, así que venimos muy contentos y muy confiados ahora a poner la cabeza en la liga, que tenemos varios partidos el año que viene y muy duro, así que a recuperar los lesionados y a encarar ahora lo más importante que tenemos, y que son los partidos de liga, ¿no?